Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño, porque no sé a dónde va. Hola. Hola, hola, hola, ¿se oye? Sí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Koldo, estamos en Radio Sata, son ahora mismo las 6 menos 20, está mi compañera Mila. Hola Mila, buenas. Hola, buenas tardes. Tenemos también a Jaume. Hola, buenas tardes. Y tenemos aquí al lado nuestro, a Ángel Lobo. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y a otro Ángel, Ángel Guerra. Hola, buenas tardes. Son las personas representantes, algunas de los representantes de la marcha que viene de la columna sur desde Rota. Ahora me van a corregir porque lo he dicho así muy rápido, pero bueno, desde la emoción, llevamos todo el día Mila, que ha ido a buscarlos cuando han entrado aquí en el municipio de Pinto a las 2 de la tarde, ¿no Mila? Más o menos. 2:10, una cosita y así. Y nos iba mandando audios y ya ha empezado la emoción. Entonces, en Radio Sata tenemos un montón de ganas de apoyar estas iniciativas. Por eso estamos aquí ubicados en el Centro Social Trilce. Y bueno, me he olvidado, como técnico de sonido está Santi, del programa... Hola, Santi. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, sin más dilación, rompo el hielo. Ángel Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Cómo bien, estás? Cansado. Cansado, ¿no? Cansado, ya lleváis un montón de kilómetros. Con los pies doloridos. Normal. Ya el clima también ha afectado tanto en la calor como con el frío, y algunos ya tienen sus síntomas de resfriado. Claro, el cambio rápido, ¿no? Yo entre ellos. Ya, me imagino. Pues nada, que como me han dicho antes de empezar, Ángel Guerra nos va a contar un poco lo que ha sido la operativa de la marcha y desde Rota, y luego Ángel Lobo nos va a contar las reivindicaciones, lo que se pide con esta, más o menos, lo que se pide con esta marcha y sobre todo desde esta columna sur. Así que Ángel Guerra, te dejo que libertad total, ¿no? Libertad total a que nos cuentes un poco más si es operativa, sí, que siempre nos parece difícil organizar. ¿Cómo empezó esto? Sí, ¿dónde surge? Es muy curioso. Nosotros ya llevábamos 2 años y pico ya manifestándonos todos los lunes en la plaza del pueblo, un día en un lugar, otro lunes en otro lugar, pero lo veníamos haciendo de forma natural, o sea, sistemáticamente todos los lunes. Y veíamos que no conseguíamos el efecto que deseábamos. Entonces, ante la convocatoria de manifestación del día 16 de octubre, estábamos pendientes de recibir el cartel que anunciándolo. Y total, que cuando yo lo llegó, el compañero Ángel lo puso en el grupo de WhatsApp, y fue a través del grupo de WhatsApp donde se gestó, en cierta manera, el decir, oye, ¿por qué no lo hacemos a pie? ¿Por qué no nos vamos a Madrid andando? E impulsamos este movimiento. O sea, no ya solamente, no vamos a conseguir solamente darle relevancia al día 16, sino que vamos a llevar nuestra lucha por un montón de pueblos, por un montón de sitios que vamos a pasar, ¿sí? Y eso, y vamos a estar en los medios durante 25 días o 30 días, el tiempo que tardemos. En ese momento desconocíamos cuántas etapas íbamos a hacer ni cuántos kilómetros íbamos a realizar. Total, que del grupo de WhatsApp salió al grupo de trabajo, y ya en el grupo de trabajo se argumentó ya mejor, se argumentó mejor, y entonces pensamos que sí, que era posible. Y ir por los pueblos, en cierta manera, creando conciencia, uh-huh, que era lo que en cierta manera pretendíamos, ¿no? Lo elaboramos, nos pusimos manos a la obra, decidimos en ese momento de que sí, de que íbamos a hacerlo, que era muy importante porque en principio éramos 4, ¿eh? De contar con 4 personas un viaje desde Rota a Madrid. Es muy duro. Se antojaba un poquito duro y largo. Total, que el primer día que lo anunciamos en la concentración del lunes, todo el mundo, ustedes estáis locos, ¿cómo vais a ir a Madrid? Con las manos en la cabeza. ¿Cómo vais a ir a Madrid andando? Mira que sí, que esto es posible, que se puede hacer, lo que hace falta, mira, esto es muy sencillo, un pie, después otro, después lo otro, que después me has otro. Dicho a mí antes, ¿verdad? Y nos plantamos en Madrid. Total, que se empezamos a trabajar en la cuestión. Uh-huh. Cogimos el Google Map, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a mirarlo, cómo se podía hacer. Nos salieron 25 etapas, con una media de 29-30 kilómetros, que era lo que salía. En principio salieron un poquito menos, salieron 622 kilómetros, pero la realidad ha demostrado de que no son 622. Ya hoy estamos cerca de los 700. Madre mía. ¿Sabes? Y todavía nos queda la etapa de Pinto Madrid. O sea que vamos a estar los 725, 722. De aquí a Madrid tenéis 20 kilómetros. Exactamente. Claro, porque el problema es por dónde vas, ¿no? Si fuera en línea recta por la autovía. Claro, si fuéramos por autovía, pero el problema es que hace nosotros en principio éramos 4 personas los que estábamos dispuestos a hacerla, ya después se añadieron más, pero de todas formas era un número insuficiente para que Gobernación, o sea, lo que es la subdelegación de gobierno, nos autorizara el paso por autovía, nos diera la protección necesaria, aparte de que está prohibido la circulación por la autovía y lo tenían que autorizar ellos. Hubo que ingeniársela y entonces buscar caminos alternativos. Uh-huh. Donde había carretera, cogimos carretera, y donde había camino de piedra y de chino y de canto rodado, así traen los pies. Tuvimos que coger canto rodado sin más. Hay un precedente, si no estoy equivocado, me corriges, hace año y medio, dos años, hubo ya una marcha también que coincidía en Madrid y también pasaron por aquí. No sé si sois compañeros o aquello era otra iniciativa. Aquello era otra iniciativa, para nosotros esta es la primera marcha. Sí, tenemos ejemplo de la marcha que iniciaron Santana, los jornaleros del campo de Andalucía, que han hecho infinidad de marchas, no solamente venía a Madrid, han cruzado Andalucía de punta a punta, vamos, de norte a sur y de este a oeste, la han cruzado. Y aparte de las que recientemente hubo la tenemos en la memoria, ¿no? La de los mineros de Asturias, en fin, muchas de ellas que se han hecho, ¿no? Y entonces lo pensamos, lo vimos. ¿Y por qué no? ¿Y con los compañeros del norte habéis tenido algún contacto? Porque han llegado también esta semana de Bilbao, ¿verdad? No sé si han llegado ya ayer a Madrid. Sí, bueno, llegaron el martes pasado. ¿Habéis tenido algún contacto con ellos? Sí, nosotros tenemos casi contacto diario. Hablamos con Javi, que es el portavoz de la plataforma de ellos. Y ellos, efectivamente, nosotros esto lo empezamos a gestar el día 20 de julio. Uh-huh. O sea, que no viene de nuevo ni nada de eso. Uh-huh. Fue cuando nos vino el cartel. Lo anunciamos en redes, cuando ya lo tuvimos decidido, y al poco tiempo nos se puso en contacto con nosotros Javi, diciendo, oye, que los vascos somos nosotros, que nos habéis quitado la vez, que esto no puede ser. Digo, bueno, pues ustedes sois capaces de venir de espalda. Claro, con una piedra en los hartos. Sí, porque es verdad que allí en Bilbao, ¿no? En la plaza de, bueno, en la que da el ayuntamiento, se reunían todo una vez a la semana, supongo que como los lunes a las 12. Incluso eso también influyó, porque nosotros veíamos que poco a poco, o sea, la concentración de ellos empezó muy fuerte, a pesar de ser un número muy importante de pensionistas los que se reúnen allí en Bilbao, pero resulta que no todos los lunes salían en los medios. Claro, o sea, se iba perdiendo la noticia. Claro. Se iba perdiendo. Y eso fue una de las cosas que también influyó, no solamente la nuestra, sino que también nos fijamos en ellos porque son un referente. Claro que sí. Tenemos al otro Ángel, que era Ángel Guerra y Ángel Novo. Ángel, ¿tú tenías todas las reivindicaciones? Todas no. Casi. Yo traigo cuatro o cinco. Cuatro o cinco. De la que tabla, contarnos. De la tabla contarnos. Nuestra reivindicativa. Me vaya a perdonar en la voz. No, perdona. Porque voz es de chillar. Pero lo que dice el compañero, los cambios de clima, de temperatura. Y aparte el sol que hemos tomado, el agua fría que hemos tomado, entonces nos ha tocado alguno la garganta. Se siente, claro. Normal. Y me vaya a perdonar por eso. Nada, pero nada, nada que perdonar. Que yo las reivindicaciones, como ha dicho el compañero, las que estamos llevando pueblo a pueblo y las que vamos diciendo sobre lo que es las reivindicaciones de la tabla nuestra que vamos a llevar mañana a Madrid. Si quiere, os puedo decir cuatro o cinco de ellas, pero vamos. Son algunas más, pero ¿sí queréis? Sí. Bueno, pues nosotros de las reivindicaciones destacamos, por ejemplo, las pensiones públicas incluidas en los presupuestos generales del Estado, revalorización de acuerdo al IPC real en las pensiones todos los años, funcionamiento inmediato de la ley de dependencia, eliminación del copago farmacéutico y volver al servicio, a los servicios que teníamos antes, no al Pacto de Toledo, no estamos de acuerdo con el Pacto de Toledo tal y como está. En el Pacto de Toledo tiene que haber una voz de los pensionistas, no solo los políticos ni los economistas. Ahí en la mesa de negociación tiene que haber una voz de los pensionistas y queremos estar en ella. Y si no estamos en ella, no nos vale el Pacto de Toledo, porque los que saben del día a día de las pensiones somos nosotros los pensionistas. Ese por un lado. Después tenemos la eliminación de la brecha de género, tanto en lo laboral como en las pensiones. No es posible que la mujer, al día de hoy, siendo la mitad de la población, tenga una diferencia tanto en lo laboral como en las pensiones, casi de un 37%. Personas que por circunstancias no han podido trabajar, han tenido que cuidar de sus hijos, de la casa, entonces no han podido cotizar, y entonces no vemos nosotros que tengan que tener esa discriminación. Esa es otra. Después, la eliminación de las reformas laborales de 2010 y de 2012. Otra reivindicación que llevamos en nuestra tabla es la eliminación de las reformas 2011 y 2013 de Rajoy y de Zapatero sobre las pensiones. Esas nos están haciendo muchísimo daño, porque hay ahí un punto que llevamos en la tabla que no lo tengo aquí, pero sí los quiero destacar, que es el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad, diréis, bueno, ¿y eso qué es? Pues para simplificar simplemente, el factor de sostenibilidad es que a mayor edad, a mayor, menos pensión, es decir, más barata. Sí, pensiones de miseria. Eso, el factor de sostenibilidad, lo hemos paralizado porque entraban en vigor el 2019, y lo hemos paralizado hasta el 2023. Pero eso hay que eliminarlo. Después tenemos que, por ejemplo, en la que yo estaba diciendo antes sobre las viudas, sobre las pensiones, sobre la diferencia que hay, las viudas, por ejemplo, cobran un 56% de la pensión de su cónyuge. Con las movilizaciones y las manifestaciones, las concentraciones, hemos conseguido de que cobren el 60% a partir de enero, pero no estamos conformes con ello. Nosotros llevamos a Madrid que cobren el 85%. Si no, nos tendrán en la calle y no nos van a soltar de ahí, de la calle. Eso por ahí. Y bueno, y una de las más importantes, o digamos de las más importantes, son todas, pero la otra es pensiones mínimas de 1.084 euros, tal y como dice la Carta Social Europea. Y así podría estar hablando toda la tarde porque es larga, pero está ahí. Muchas gracias. Gracias. Es interesante. Que bueno, todas las medidas son importantes, como has dicho, Ángel, pero incluso hay medidas que van más allá de solo las pensiones. O sea, traéis unas reivindicaciones sociales, sociales y transversales que vamos, es de destacar. Y lo que a mí me gustaría, ya lo dije en el otro programa, y hoy también os lo traslado a vosotros como representantes de los que habéis venido, que vuestra marcha es fuertemente solidaria. Porque no marcháis por una reivindicación que os afecta solo a vosotros, sino a vosotros, a nosotros, a los hijos niños, de nuestros hijos, y podría seguir con un largo etcétera. Precisamente esa reivindicación, la que estás diciendo, es la que nos lleva aquí a Madrid. Nosotros, ya con 60 y tantos años, 60 años, no reivindicamos por nuestra pensión, que también. Por no decir que no, que también reivindicamos. Sí, sí. Pero mayormente nosotros estamos luchando y vamos a seguir luchando porque nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra hija, nuestros nietos y nuestras nietas tengan el día de mañana una pensión pública digna y no privada, porque a lo que nos quieren llevar es a lo privado. Y eso los mayores no lo vamos a consentir, no nos van a engañar. Nosotros luchamos hace ya muchos años por tener una democracia, 40 años. Peleamos por tener lo que tenemos ahora, y lo poquito que tenemos lo vamos perdiendo, y eso no lo vamos a permitir. Por eso estamos luchando, ya no solo por las nuestras, sino por las de nuestros hijos, como he dicho antes, nuestros hijos y nuestras nietas, para que tengan una pensión y una vida digna. Claro, un poco la historia es esa, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los grandes medios de comunicación, el seguir esta marcha Yo me he estado fijando estos días en la tele a ver si cuántos minutos o segundos salía la marcha. Y claro, evidentemente, dependiendo de cada cadena, incluso las cadenas que parecen de determinado lado, aunque luego las estén contratadas por los mismos grupos de más media, de medios de comunicación de masas, pues resulta que, claro, interesa o no interesa al partido que está ahora en funciones o al partido que esté por venir de elecciones. Desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, a lo mejor es un buen momento, dado que tenemos otra vez más elecciones, ¿o no? ¿Cómo lo veis esto? Yo quisiera decir que nuestra lucha, se dice las pensiones, pero no, pararse ahí en las pensiones es limitar un poco la cuestión. Habría que profundizar un poco más, ¿no? Está la precariedad laboral, fruto de las dos últimas. Pero que anterior hubo otra que también precarizó el empleo. En España ha habido tres. Desde la primera de Felipe, tres. ¿No? Ya empezaron. Exactamente, desde el 88 que empezó ya Felipe González a hacer la reforma laboral, después en 2010 Zapatero y después en 2011. Y a cerrar los altos hornos de Cádiz, de Bilbao. Que llevamos 40 años de dictadura y estos que nos gobiernan, que han sido PP y PSOE, porque no ha habido otro político que nos gobierne, a lo que se han dedicado es a precarizar el empleo. Y en definitiva, a abaratar, o sea, las cotizaciones de los trabajadores, a desviar de donde tienen que ir el producto del trabajo, de ese 30% aproximado que suman el 4,7 que aporta el trabajador y el 23,80 y algo, que es sale también del esfuerzo del trabajador, que no lo pone ningún empresario. Lo regalan, ¿no? Exactamente. No lo regala nadie, sale de ahí del trabajo del trabajador, ¿no? O sea, eso está tendiendo a ponerlo del lado del empresario. O sea, a como si fueran ganancias del empresario. Y eso no es así. Durante 40 años se han dedicado a eso. Y claro, no han hecho los deberes. Y ahora nos encontramos con los problemas que nos encontramos. Que no es sostenible económicamente. Ya. Cuando se han gastado 67 mil millones de euros. En inflar los bancos. Que se dice muy pronto, ¿eh? Son muchos. Mucho pero que es mucho dinero, ¿eh? Y todavía no se ha devuelto, ¿no? Y, bueno, y el dinero de los bancos. Y eso ya es otro tema, ¿no? Claro, pero lo que es en lo laboral, se han dedicado a eso, a precarizar y a intentar de ese 30% aproximadamente que sale del esfuerzo del trabajador, a querer llevárselo al bolsillo del empresario. Y vaciar esa caja común, ¿no? Como la caja de las pensiones, ¿no? Un poco esa, claro, es la lectura. Sí, ¿no? Sí, yo me limito a decir, precarizo el empleo, primero. Los convenios marcos los suprimo. Hago que el salario baje un 30%. Pues entonces, si no hay bases de cotizaciones que puedan sostener, sostener las pensiones públicas, Mal vamos. Y por contra, tampoco son capaces de decir, bueno, voy a poner un impuesto a esto, voy a poner un impuesto a lo otro. No, que aquí yo me he hecho a temblar cuando muchas veces se dice, bueno, con los impuestos que lo incluyan los presupuestos generales del Estado. Y me pregunto, bueno, ¿y de dónde va a salir? ¿A quién se lo van a cargar? ¿Subirán el IVA, que va a repercutir en los más pobres? Sí, nuevamente, ¿no? ¿O harán por fin, como dicen muchos o algunos partidos, ¿no? Un de esto a la banca por las operaciones que se hacen, a las grandes fortunas, a la ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo. ¿A los del IBEX? No, las empresas estas que las grandes empresas, sí, que pagan muchísimo las menos. Multinacionales. Las multinacionales, todas ellas, que pagan un poco de impuestos. Cuando nos dice que las pensiones no tienen futuro, nosotros le decimos que sí, claro que sí. Si tiene futuro, lo que no tiene futuro es rescatar a la banca, como dice el compañero, ni rescatar las autopistas, ni los impuestos que no cobramos de la iglesia, por ejemplo. Sí, si, por ejemplo, hay una tarta, ¿ustedes habéis escuchado algún momento, alguna vez, por ejemplo, que el ejército tenga problemas de financiación? ¿Y usted habéis escuchado, por ejemplo, que la iglesia tenga problemas de financiación? ¿Usted habéis escuchado que la corona tenga problemas de financiación? ¿Pero a que estáis escuchando ya un rumrum de que la salud pública, la sanidad pública y ahora las pensiones tengan problemas? Pues nosotros somos el cuarto país europeo más rico. Entonces hay una tarta y esa tarta hay que repartir la riqueza equitativamente para los que menos tienen. Entonces sí hay para las pensiones. Lo que nos quieren hacer ver es que no hay, pero hay. Sí, un cuento, ¿no? Un cuentecillo. Claro. Los números son números. El argumento es importante, que muchas veces por repetir una mentira alguien intenta conseguir que sea verdad. O no una, a lo mejor no mentira, pero no una verdad del todo. Entonces es importante reivindicar que sí que hay, que se puede, que es cuestión de redistribuir y, claro, como has dicho, de manejar los impuestos con equidad. Bueno, va, antes de irnos vamos a poner un tema musical. Mientras ponemos ese tema de musical, os voy a pedir que penséis como un mensaje con esto que habéis dicho de que es una jornada solidaria, una marcha solidaria desde Cádiz o pasando por toda Andalucía o desde Bilbao, pasando por toda la zona norte de la península. Pues es una marcha solidaria que invita a un poco a que la gente salga de su sofá y mueva un poco las piernas, iba a decir el culete, pero las piernas. Nosotros, perdona, nosotros tenemos un eslogan o una consigna. Que la venimos diciendo y en andaluz hace gracia, pero lo hicimos con todas las de Caín. Y usted dirá, ¿y esto qué? Sí. Pues mi compañero lo va a contestar. Y yo lo voy a decir, ¿vale? Venga. Levanta del sillón. Y defiende tu pensión. Claro, un poco eso, ¿no? Yo quería, antes de poner la música, yo les quería preguntar, bueno, no os voy a llamar de usted, os llamo de tú. Durante todos estos días, lleváis 700 y pico kilómetros, o como mañana los hacemos, ¿no? Sí. Mañana se hacen. Habéis tenido un montón de anécdotas y de experiencias que os las quedéis para vosotros. ¿Qué anécdota o qué experiencia emotiva os quedáis? Yo, por ejemplo, me quedo con la solidaridad y el apoyo que hemos tenido, eso sí que es verdad, pasando casi por todos los pueblos, pero ya no de las instituciones. Algunos sí, algunos ayuntamientos sí. Y eso, mañana, después de mañana, vamos a decirlo. Ahora no voy a dar siglas, ni voy a dar partido. Pero cuando pase el 16, sí vamos a decir quién ha estado con los pensionistas y quién no ha estado con los pensionistas. Lo que sí me puedo decir es, esa anécdota es persona de su casa, llevándonos colchones, o manta, o medicina, o comida. Eso sí tenemos una anécdota y para mí eso me se ha quedado. Y en esos momentos de cansancio, ¿qué pensabais cuando estáis muy cansados? No, Ángel ha dicho que ahora traía el coche y bueno, que venía ahí un poquillo cansado porque viene constipado y estaba con un antibiótico. Pero en esos momentos de cansancio, ¿qué piensa? ¿Qué me podéis decir? ¿Dónde te aferras? ¿Qué te anima? Que dices, venga, vamos, venga, que queda esto. Me vuelvo para casa. A mí me aferra. Tiro la mochila y venga, Ángel, sube. En ningún momento. Por lo menos en mi persona. Yo he visto a compañeros llorar derrotados. Derrotado en el sentido de decir, no puedo más. Yo he visto hoy esguinces, he visto dedos negros. No puedo más. Es decir, para adelante. Nuestro objetivo es Madrid. Pero a mí, lo que me ha llevado aquí, y lo hice públicamente, si esto no llegará a nivel nacional, ha sido mi nieta y mis hijos. Mi nieta me ha llamado casi todos los días. Los días por WhatsApp. Y ya está. Y eso es lo más bonito que queda aquí. Ángel. Y eso es lo que te ha movido. Me ha movido. Claro. Abuelo, tú puedes. Y el abuelo, pa'lante. Y está, y eso es de admiración. Ángel. ¿Cómo se llama tu nieta, Ángel? Candela. Candela, pues mándala un beso para cuando se le enseñe tú este programa. El abuelo está bien. Yo le llamo mi rubia. Pues tu rubia que te escuche, que tiene un abuelo muy grande. Pues sí. Un abuelo muy grande. Ángel, ¿nos querías decir algo más? Sí, anécdota de... Yo quería contar un par de ellas, porque son para contarlas. La primera de ellas la tuvimos en el pueblo de Araal, allí en Sevilla. Porque pasamos, sin darnos cuenta, pasamos por la puerta de un instituto. Y la sorpresa fue cuando llegamos a la altura de la cancela, ve allí a tantos chavales tocándonos las palmas, okay, aplaudiéndonos, llevándonos, eso fue un impulso que te de hace energía, un que te hace andar 600 kilómetros. Exactamente. Que, pusiste que, con los 16 cada vez años que lo, otra vez. Cada vez que lo recuerdas te dices, no voy a tener fuerza. Hombre, claro. Sí, eso es para tener fuerza. Sí. Y el último fue ayer mismo. En Aranjuez, o sea, ayer estabais en Aranjuez. Fue antes de anoche, en Dos Barrios. En Dos Barrios. Ahí en Toledo. Porque nos recibieron allí en la plaza del pueblo, en la plaza del ayuntamiento, personas mayores, pero a la entrada también había un montón de jóvenes. Sería fruto de, la casualidad, del camino, pero lo cierto es que se integraban en cierta manera y aplaudían y demás, ¿no? Pero la sorpresa fue cuando a las 9 de la noche nos van a preparar la cena y se presentan allí 8, 10, no sé cuántos eran, personas. Yo es que tengo 61 años, pero verte a ti, a personas de 70 y tantos años, de 80 años, y que digan, aquí venimos a serviros la comida. Claro, sí. Madre mía, Tenéis en el equipo que le he visto esta mañana, no me acuerdo su nombre, con 84 años. Es el más mayor del equipo. Antonio. Para mí fue tremendo, fue tremendo. Sí. Una cosa, vamos a poner el tema musical y después volvemos unos segundos mientras pensaros un sueño por esta lucha, un sueño que os gustaría que sucediera. Música, maestro. Adelante. Bueno, esta canción del maestro, ¿se la saben? Cántala, estabas ahí dándole. Galopa, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Pero yo traigo una versión distinta, sí, de Pájaros, un cantautor sevillano, bueno, cantautor rockero sevillano. De Olimpia. Sí, está muy, muy mítica. Yo creo que venía bien traída para lo que estamos hoy. No estamos galopando, vamos al trote, pero vamos a por ello. Nos falta ahí la bordeta para ir a por ellos. Bueno, vamos a ver. Decíamos un sueño, nos dijerais un sueño cada uno. De toda esta lucha que estáis haciendo, pues el sueño que os gustaría cumplir. Para las nietas, para los nietos, para nosotros, que la generación que tenemos a la 45 años, si somos la generación de esa primera reforma laboral o la segunda, que ya de las ETTs, y todavía estamos pagándola, ¿no? Y pasándolo medio bien. Entonces, un sueño para vosotros, para la generación que viene o para la otra más que viene. Pues tú lo estás diciendo. Mi sueño es que el día de mañana mi hijo o mis hijos, tengo dos hijos y dos hijas y tengo dos nietas, que ellos tengan una vida digna, que le queden, después de que puedan tener trabajo, que está muy difícil, le quede una pensión digna para que puedan vivir con dignidad. Gracias, Ángel. ¿Y el otro Ángel? Yo voy a ser un poquito más extenso. Yo antes hablaba de 40 años de democracia, gobernada por dos partidos, y mi sueño, el mío particular, sería que la gente despertara, ¿no? Despertara de este mal sueño que estamos viviendo, de creer en estos partidos que dicen defender la democracia, pero que día a día vemos que lo que defienden son los intereses del sistema neoliberal que nos están implantando desde hace ya más de 40 años. Muchas gracias. Pues nos dejáis con la boca abierta y con el alma, con el alma lleno y con ganas de caminar a vuestro lado. Pues relevo. El relevo o lo pasamos vosotros. Eso es. Lo que me ha dicho antes Ángel, que esto es muy fácil. Un pie y otro pie. Bueno, vamos a ensayar lo del dicho. Espérate un segundo. Espérate. Sí, quería hacer un apunte. Que se tienen que ir, que a las seis no, tienen ahora. ¿Quién hablaba? Leopoldo Conchita y Conchita. Rivera. Eso quería decir. En el templete de elegido. Aparte de los dos ángeles que han venido por aquí, que también hay representación de mujeres en la marcha que tenéis. Sí. Que aunque sea un camino duro, las mujeres también. Sí. Yo he estado con ellas esta tarde y esta mañana. Y vienen muy lisiadas algunas. En nuestro momento solo había una mujer, que era la mía, la que iba en la marcha. Y entonces nosotros, cuando salimos derrotados, nos vimos, la verdad, necesidad de una portavocía de mujer, porque él lleva la parte de reivindicación política y yo lo que me dedico es al tema de números de marcha, de como de la logística, contactar. No, claro, no me refería a la portavocía, pero sino que sí, la marcha que y podía presencia haber, también. Sí, claro, exactamente. Así como claro que una que de las reivindicaciones importantes que ha citado antes Ángel era esa brecha de género. Sí, está ahí. Sí. Ahí en la reivindicación. Yo he estado con Esther, con una de vuestras compañeras que vino con una 15, estaba muy cansada, la pobre también. Otra mujer que no me acuerdo ahora su nombre, pero que también traía un brazo en cabestrillo o vendado. María, ¿ves? Digo, yo he visto a dos y ya la otra no sé si era pero tu mujer, Pepi, que también Dolo, venían Dolo, todos que con, mujer, con los dedos hechos polvo, con tiritas. No le gusta que diga que es mi mujer, Dolo. Bueno, pues tu pareja, Dolo. Tu chica. Bueno, pues con este manojo de sueños para las personas que nos están oyendo, nos vamos a ir ahora a una plaza de aquí de Pinto, que es la plaza de Decirme Pinteños, la plaza del Ejido. En el templete. En el templete del Ejido, y en esa plaza van a estar hablando otras compañeras, una compañera y un compañero, ¿cómo ha dicho que se llaman? Leopoldo, el apellido no me lo sé. Domicio. Leopoldo. Y Conchita Rivera. Espera, a lo mejor se lo tengo apuntado. Leopoldo Sandoval. Lo dijo Ángel y a lo mejor se lo tengo. No, van a estar ahora mismo. Leopoldo Pelayo. Domiciano Sandoval. Y Conchita. Rivera. Nos están esperando ya, así que por eso estas prisas, vamos para allá. Ha sido un placer teneros aquí. Que tenemos que decir una cosa. Y tenemos un dicho que lo han dicho antes. Así nos sale, igual que a ellos. La gente de aquí que no es. Con WhatsApp. Que no es de Andalucía, le va a salir de aquella manera, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Una, dos y tres. Levanta del sillón y devuelve tu pensión. Y eso del final. ¡Cabrón! Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Cabrón, está dicho desde el cariño, ¿eh? Mucho cariño. Desde. Es como pues el quillo y en mi alma, el quillo de Cádiz y en mi alma de Sevilla. Pues cabrón es de toda Andalucía. Pues muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Gracias a vosotros. Que no se olviden de tu alegría, que la tristeza si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora, La llamada de Ismael Serrano, la canción con la que pasamos de un lugar a otro en esta cobertura especial en Radio Sata, en Pinto, de esta marcha de los pensionistas. Han llegado hoy a nuestra localidad, a Pinto, y estamos cubriéndolo en directo en Radio Sata. Nos está dando el apoyo, el soporte también la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Ahora a las 6, bueno, ya han pasado las 6, nos hemos entretenido bien hablando con los compañeros Ángel Guerra y Ángel Novo, de esta coordinadora de pensionistas de Rota, que han llegado hoy a Pinto con más de 600 kilómetros a sus espaldas y los que les quedan todavía para llegar a Madrid. El objetivo es esa gran marcha estatal que hay convocada para el próximo miércoles 16 por la mañana en la capital. Es la cosa que tiene este el Estado centralista, porque al final las decisiones se toman en Madrid y el resto de población pues vienen aquí para decirle a la propia cara de los políticos lo que está pasando. La marcha ha llegado hoy a Pinto a eso de las 2 de la tarde y allí ha estado nuestra compañera Mila recibiéndoles, nos ha pasado algunas fotos y ha hecho algunas entrevistas a esas primeras personas que iban llegando, que vamos a ver si podemos escuchar algunas de estas entrevistas a los pensionistas que han venido andando tanto directamente desde Rota, esas 14 primeras personas que llegaron, como al final que han llegado a ser medio centenar las que han llegado y se han ido sumando. Vamos a hacer algunas entrevistas de estas grabadas por la mañana, a mediodía, cuando llegaron los pensionistas a nuestra localidad, a Pinto, y después intentaremos conectar en directo con lo que está pasando en el templete del ejido aquí. Voy a cumplir 84 años. Madre mía. Y hago este camino en defensa de unas pensiones dignas. No solamente para los que estamos aquí, sino para que todos los que vienen detrás, que haya una caja de las pensiones fuerte, que esa se mantenga y se blinden en el Congreso y en la Constitución, para que nuestros hijos, nuestras hijas, nietos y nietas puedan recibir también una pensión digna, que esta lucha va por todos, no por nosotros solos. Muchísimas gracias, es un campeón. Me llena hasta de orgullo y se me saltan hasta las lágrimas. Las pensiones se defienden. Las pensiones se defienden. No miseria. No miseria. También te están robando. También te están robando. También te están robando. La vamos a ganar. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Así llegaban los pensionistas a Pinto. Continuamos con nuestro especial. En un rato conectaremos en directo con lo que pase en este acto público en el templete del ejido de Pinto. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Y tenemos más entrevistas, más audios de esa llegada de la marcha de los pensionistas, la columna sur de los pensionistas a Pinto. Recordamos, están camino hacia Madrid para esa gran manifestación a nivel nacional, a nivel estatal, que habrá el miércoles en Madrid. Hoy han hecho parada en nuestra localidad, en Pinto. Ahora está habiendo un acto público en el que en un ratito tendremos audios. Vamos a seguir escuchando cosas que le han dicho a nuestra compañera Mila esta mañana, cuando estaba en esa recepción a los pensionistas. Soy de Radio Sata, de sí, la radio comunitaria de aquí de Pinto. Vale, sí, dime. ¿De dónde viene usted? No, yo soy de la zona de... Soy de Humanas, de Madrid. Bueno, me he unido en Aranjuez para hacer la marcha con ellos, lógicamente. Podría haberlo hecho, pero claro, hay que retroceder, hay que venir. Pero vamos, dentro de las ocupaciones que tiene, dije, me voy a hacer las tres últimas jornadas con ellos y tal, ¿sí? Fenomenal. ¿Orgulloso? orgulloso, vamos, y tengo el corazón que se me sale. Estamos ganando la dignidad que falta de este país. ¿Qué quieres que te diga, eh? Entonces yo creo que te digo bastante, ¿eh? Muchísimas gracias. Nada, a ti, venga. Pues aquí continuamos en Radio Sata, en directo. Recordamos, estamos en Radio Sata, en este especial de la llegada a Pinto de la Marcha Sur de los Pensionistas, de la Marcha Sur en defensa de las pensiones públicas. Recordamos, salieron desde Rota, en Andalucía, el pasado día 21 de septiembre y hoy, día 14 de octubre, han llegado a Pinto. ¿Y cuál es su camino? Su camino es llegar a la manifestación que hay este próximo miércoles 16 de octubre en Madrid. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Ese es el lema de esta concentración, de esta manifestación masiva nacional a nivel estatal, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. La manifestación, como decimos, sale a las 11. El recorrido es corto, pero intenso. Desde Sol al Congreso de los Diputados. Porque recuerdan que si no se cumplen las promesas, no abandonaremos las calles. Entre las reivindicaciones que tiene esta coordinadora por la defensa del sistema público de pensiones, encontramos las reivindicaciones legales. 1. Recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas en los presupuestos generales del Estado. 2. Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años. Y 3. La jubilación anticipada sin penalizar con 40 más años cotizados al 100%. Se entera o no se entera la clase obrera. Se entera o no se entera la clase obrera. Más de estas reivindicaciones que hay en defensa de las pensiones en esta manifestación en Madrid este miércoles 16 de octubre a las 11 de Sol del Congreso de los Diputados. Hemos hablado de las reivindicaciones legales, hablamos ahora de las reivindicaciones económicas. Pensión mínima de 1.084 euros que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea. Revalorización automática de las pensiones con relación al IPC real. Y 3. Recuperación económica de lo perdido desde el año 2011. Imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el por qué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar, lo que diga el capataz, lo que dicta el capital. Y también hay reivindicaciones sociales. 1. Reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones. 2. Pleno e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia. 3. Eliminar todo tipo de copago y restablecer los derechos sanitarios. 4. Garantía de los suministros básicos, energía, agua, gas y transporte. Y 5. Derechos humanos. Derecho a vivir y morir dignamente, a la libertad, al trabajo, la sanidad, a la vivienda, los refugiados, extranjería, etc. Estas son algunas de las reivindicaciones de este miércoles, de esta concentración, esta manifestación nacional, todos a Madrid, gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Bueno, y vamos ya con la primera conexión de la tarde, con esta llegada de los pensionistas a Pinto, porque hay novedades con respecto al evento que había planeado para esta tarde, ¿no? Si me escucháis, compañeros, ay. Sí, Santi, bueno, te cuento desde aquí, pues nos hemos acercado al templete del Ejido, y bueno, pues las inclemencias meteorológicas han impedido que se realice el acto, pero rápidamente están aquí siendo ayudados por técnicos, entiendo que del ayuntamiento, y no sé si oyen los aplausos, ahora entraré, se han desplazado directamente al pabellón Alberto Contador, al pabellón del ejido, ¿no?, para los autóctonos, ¿verdad, Santi? Sí, sí. Bueno, entonces están preparando aquí la megafonía para empezar a hacer el acto, y bueno, paso para adentro para que les escuchéis un poquito, y cortas cuando tú consideres la emisión, y os dejamos aquí con Coldo y con Mila, ¿vale? Adelante. Venga, un saludo. Adelante, compañero. Un saludo. Me acerco a la megafonía para que empecéis a escucharlos. Y como sabéis, esta aseguradora quiere tener en sus arcas los 150.000 millones de euros que mueve el sistema público de pensiones, porque es muy apetecible para ellos. Y por eso tienen a estos voceros y no dejan entrar a los demás a defender el sistema público de pensiones, porque además de eso, los niños... Bueno, Santi, nos hemos acercado un poquito aquí a megafonía. Nos dejamos ahora con Colde y con Mila, que nos separamos para no molestar, ¿vale? Adelante. Hola, ¿cómo te oyes? ¿Se me oye? Se te oye. Bueno, ¿hola? Hola, ¿qué tal? Estamos en directo, ¿no? Estamos en directo, Colde, adelante. Estaba aquí hablando la compañera. ¿Se oye ya? Se oye. Bueno, pues nada, como ha dicho Juanjo, estamos aquí en el Polideportivo Alberto Contador. Ahora mismo están hablando una de las representantes de la Coordinadora Estatal por la Lucha de las Pensiones. Y bueno, voy a poner un poco el sonido para que se pueda escuchar lo que ella está hablando, ¿ok? Bueno, despedimos esta conexión con este móvil, que hay un problema técnico, y ahora llámame al otro, ¿vale? De acuerdo, pues despedimos esta conexión y volvemos ahora en un ratito al Polideportivo Alberto Contador de Pinto, donde está haciendo este acto de la Coordinadora de la Defensa de las Pensiones. Hola, Coldo, volvemos a conectar al Polideportivo Alberto Contador de Pinto. Coldo, ¿nos escuchas bien? Sí, ¿vosotros a mí? Como un tiro. Bueno, estamos aquí en el Polideportivo Alberto Contador. Hay un montón de personas. Deportivo Alberto Contador. Polideportivo Alberto Contador. hay un montón de personas que están viendo el acto. Voy a poner el móvil cerca del altavoz y escucháis a Leopoldo Pelayo, que es un poco el representante de todo el Estado sobre la lucha de las pensiones. Me dirijo a ello. Que previamente habíamos dado nosotros. Compañeras, compañeros, no nos van a recortar las pensiones. ¡Viva la lucha de los pensionistas! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Ni esta batalla la vamos a ganar. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y ahora, si queréis hacer preguntas... Bueno, como veis, Leopoldo ha acabado su intervención con animando un poco al público a continuar la lucha para mañana. Y ahora hay un turno de preguntas. Vamos a escuchar a un compañero a Ángel Novo, que ha estado hace unos minutos en la emisora. Y continuamos con la emisión. Vamos a escuchar a Ángel Novo. Recién venido de Rota, caminando 600 kilómetros. Un fuerte aplauso. Viene Ángel Novo y... Ahora mismo estáis escuchando a Teresa Rivera. Un fuerte aplauso, un gran abrazo de todo el país para estos gigantes que van a caminar casi 700 kilómetros. Recordamos, estamos en directo en Radio Chata. Escuchamos ya. Todo empezó un día. Te digo, tengo que atragantar. Todo empezó por el grupo de WhatsApp. Cuando llegó el cartel de anunciando la manifestación del día 16, es que tengo ya tocado entre los gritos y el resfriado, ya pasa factura. Bueno, pues como decía, que llegó el cartel y en aquel momento a través del WhatsApp, pues dijimos, bueno, ¿por qué no mandamos? Bueno, como veis, los dos Ángel que han estado en la entrevista de antes están contando un poco cómo empezó toda la marcha, como han contado anteriormente. Y bueno, desde aquí despedimos la conexión. Ahora seguiré anunciando un poco, veis, el calor humano que están recibiendo las compañeras y compañeros que han venido andando desde Rota, desde Cádiz. Y bueno, mañana recordar que salen de aquí a las 10 de la mañana, dirección la Puerta del Sol. Allí van a confluir con la marcha que ha venido ya del norte, de Bilbao, y ha ido recorriendo todo el norte de la península. Y llegarán a Sol sobre las 5:30, 6:00. Y de allí harán una pequeña concentración y luego un recorrido hasta el Congreso. Y luego el miércoles a las 11 de la mañana marcharán desde Sol otra vez hasta la carrera de San Jerónimo, perdón, hasta el Congreso de los Diputados para elevar sus reivindicaciones a todos los partidos políticos. Y desde aquí despedimos la conexión, Santi. Pues volvemos a los estudios centrales de Radio Chata en Trilce. Muchas gracias, Coldo, por esta conexión desde el Polideportivo. Alberto Contador de Pinto, donde ahora mismo en directo estábamos conectando con ese acto en apoyo a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Lo comentaban estas reivindicaciones, lo comentaban las próximas actividades, las próximas convocatorias que hay. Lo importante, el gran momento, será esa manifestación del miércoles 16 de octubre a las 11 de la mañana, el recorrido de Sol al Congreso de los Diputados. Y vamos a ir cerrando ya este programa especial, este directo de Radio Chata, radiosata.org, la radio comunitaria de Pinto, con motivo de la llegada a nuestra localidad de la Marcha Sur de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Salieron el pasado día 21 de septiembre desde Rota, casi 700 kilómetros en sus pies y sus espaldas. 14 personas valientes, hombres y mujeres pensionistas, pero pensionistas solidarios que están marchando hacia Madrid, pasando por todas estas regiones de Andalucía, pasando por las distintas provincias de Castilla-La Mancha. Llegaron ayer a la comunidad de llegaron a la comunidad de Madrid y hoy pernoctan en nuestra localidad, en Pinto, en el Polideportivo Alberto Contador, donde hasta hace unos minutitos había un acto público explicando sus reivindicaciones. Han sacado un momento también para venir aquí a nuestro a uno de los estudios de Radio Sata, en concreto al estudio del Centro Social Trilce, donde dos de sus portavoces han estado contándonos cómo surgió todo esto. Nos han emocionado y sobre todo nos han contado lo importante de sus reivindicaciones y sobre todo han dejado claro una cosa, esto va a ser mi interpretación personal, que esta es una lucha que no es solo de las personas jubiladas, de las personas que ahora mismo perciben pensiones, porque ellos, como ellos mismos lo dicen, no voy a ser yo el que diga la barbaridad, a ellos les queda ya poco. Que nos vamos a quedar sin pensiones si esto sigue este camino, estas barbaridades que se están haciendo, gobierne quien gobierne, que nos vamos a estar sin pensiones somos las personas que estamos ahora mismo trabajando, preparándonos para trabajar, las personas más jóvenes. Por lo cual, toda nuestra admiración, todo el respeto y todo el cariño a los pensionistas actuales que están luchando, no por una causa egoísta, pero por supuesto legítima, como sería que no les fastidien sus pensiones, sino por algo que va por el futuro, que los demás, quienes venimos detrás, tengamos esas pensiones. Por ello os invitamos pues a acudir mañana martes 15 de octubre a la Puerta del Sol a las 5:30 de la tarde, que será el momento en el que confluya la marcha, que con estas mismas reivindicaciones ha venido desde el norte, desde Bilbao, con esta marcha, estos compañeros andaluces, esa Andalucía digna que se levanta del sillón para defender su pensión, que han venido desde Rota. Empezaron 14, han llegado 50 a Pinto y seguro que mañana en Madrid van a ser más. Y esperemos que en la gran manifestación, la gran marcha convocada ya desde el mes de julio, momento en el que no había gobierno, y se esperaba que lo hubiera cuando fuera. No hay gobierno, hay elecciones, pero las reivindicaciones siguen ahí. Porque ya lo dicen, gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. El miércoles 16 de octubre, desde las 11 de la mañana, gran manifestación desde la Puerta del Sol al Congreso de los Diputados. Recordamos de nuevo las reivindicaciones de este panfleto, este folleto, resumen de la Coordinadora de Madrid por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Las reivindicaciones legales: recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas en los presupuestos generales del Estado. Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y la jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados al 100%. También hay reivindicaciones económicas: pensión mínima de 1.084 euros que garantice una vida con dignidad en relación a los criterios de la Carta Social Europea, la revalorización automática de las pensiones con relación al IPC real y la recuperación económica de lo perdido desde el año 2011. Y por supuesto hay reivindicaciones sociales y, como decimos, no son solo para ellos, sino que esta es una lucha mucho más amplia por un país más justo, por un mundo más vivible. Reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Nos contaban los portavoces que han estado aquí en nuestro estudio en Radio Sata, en el Centro Social Trilce, nos contaban que hay una brecha de género tremenda también en las pensiones y nos han dado algunas cifras que son de las que ponen los pelos de punta. Por ejemplo, contaban, a ver dónde la tengo apuntada, esta... ¡Ay, qué lío me he hecho! Para decir el dato exacto que nos contaban antes los compañeros Ángel Guerra y Ángel Novo sobre la brecha de género. Ahí no lo encuentro. Pero era como que las mujeres percibían muchísima menos pensiones por norma general, un porcentaje muy alto. No quiero decir la cifra sin tenerla, porque en muchos casos no han podido cotizar en toda la vida porque en el sistema del patriarcado, que poco a poco va cayendo para hacer algo un poco más justo, a las mujeres el trabajo era en casa, mantener los cuidados, mantener la casa, pero por eso no percibían nada y por lo tanto sus pensiones han quedado pues muy, muy, muy menores que las de los hombres que sí pudieron cotizar. Pues quieren esa reducción hasta la desaparición de la brecha de género que también existe en el mundo de las pensiones. También reivindican el pleno e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia, que va muy hilado con lo anterior. Si hay exenciones fiscales, si hay ayudas, si hay maneras de que los cuidados no recaigan únicamente en la familia, no recaigan únicamente, como pasa casi siempre en la mayoría de sitios, en las mujeres, si la ley de dependencia se aplica, esa brecha de género irá desapareciendo, va junto. También reivindican la eliminación de todo tipo de copago para restablecer, como deben estar, los servicios, los derechos sanitarios. También la garantía de los suministros básicos, suministros como la energía, el agua, el gas, el transporte. Y también la garantía de los derechos humanos entre los que incluyen el derecho a vivir y morir dignamente, el derecho a la libertad, al trabajo, a la sanidad, a la vivienda, los derechos de los refugiados, de la extranjería. Todo esto se está reivindicando en esa manifestación del próximo miércoles 16 de octubre en Madrid, a las 11 de la mañana desde Sol al Congreso de los Diputados. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Y cuando estábamos ya preparados para despedir y preparar todos los audios, despedir el directo, nos ha llegado algo que tenemos que escuchar. La gran canción con la que han cerrado en el evento, en el templete del ejido de... No, perdón, en el polideportivo, Alberto Contador de Pinto. Estos pensionistas que han llegado desde Rota y todas las personas que han ido a apoyar esta lucha, que es nuestra lucha. Lo escuchamos, que merece mucho la pena. Y ahora sí, despedimos esta cobertura especial en Radio Sata, haciendo un llamamiento a algo que es la base de toda esta lucha, la solidaridad. Workers fight to make their stand, and behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life, like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds, and we'll pray for a nation through its darkest times. I know your hearts are made of permakind, because your fight is a struggle at its best. Give them hope, give them strength, give them life, like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds. tyrants burn.